Sé que aquel día me iba a dejar. Ella me preguntó con qué vestido voy, con qué zapato y se arregló para mí. De aquel baile jamás olvido, noche feliz que soñé y no fue así. Fue por su ex, ex, ex, ex enamorado que llegó al baile y ella me dejó de lado. Solo, solo, solo en la cantina pensando, viendo ella bailando con su ex enamorado. Cerveza, bebí bastante ahogando mi soledad. Ella bailaba juntito a él, no le importaba si me veía llorar. Y otras chicas que me miraban, no me importaban, no llamaban mi atención. El día 8 jamás olvido, fue en este día que perdí mi gran amor. Fue por su ex, ex enamorado que llegó al baile y ella me dejó de lado. Me dejó solo, solo, solo en la cantina pensando, viendo ella bailando con su ex enamorado. Ella bailaba juntito a él, no le importaba si me veía llorar. Y otras chicas que me miraban, no me importaban, no llamaban mi atención. El día 8 jamás olvido, fue en este día que perdí mi gran amor. Fue por su ex, ex, ex, ex enamorado. Pensando, viendo ella bailando con su ex enamorado. Fue por su ex, ex, ex, ex enamorado que llegó al baile y ella me dejó de lado. Me dejó solo, solo, solo en la cantina pensando. Viendo bella bailando con su ex enamorado.